Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, hola, hola a todos, y continuamos nuevamente con otro programa de Sonido de la Esperanza. Y antes de comenzar, te quería compartir que hace un mes, el 4 de octubre, se conmemoró el Día Mundial de la Protección de los Animales, y donde se reconoce que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen el derecho al respeto, a la atención, a los cuidados y a la protección por parte del ser humano. Es decir, se pretende llevar a cabo esa estrecha vinculación del hombre con la naturaleza, con un sentido de armonía y respeto universal. Todo esto no extraña si se considera que desde los comienzos de la historia los animales han sido los mejores compañeros del ser humano en muchas situaciones importantes. Por ejemplo, los perros lazarillos o los caballos, que son fieles compañeros de trabajo para el hombre. Sabemos que hace falta tener conciencia para el cuidado de los mismos y sobre todo la protección para la no extinción. Hoy día algunos han desaparecido lamentablemente y otros están en peligro de desaparecer, como el oso polar, el tigre, el canguro, el elefante, la ballena, la cebra, el lobo gris, etc. Como hemos comentado en programas anteriores, es responsabilidad de todos nosotros hasta dónde ayudamos para detener el cambio climático. Y bien, ¿qué les parece si para comenzar vamos con nuestras noticias más destacadas y regreso en unos momentos? Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Un mes después, los estudiantes siguen en las calles de Hong Kong y no muestran signos de retirarse. Nadie se ha atrevido a predecir el fin del movimiento y ambas partes parecen haber llegado a un punto muerto. El punto muerto es simple: los estudiantes demandan un sufragio universal verdadero, es decir, el derecho a elegir un líder entre candidatos elegidos por el público en vez de seleccionados por un pequeño grupo leal a Beijing, como es ahora. Políticos oficialistas dicen que no hay forma de que el Partido Comunista Chino renuncie a su poder de vetar los candidatos que considera políticamente inaceptables. China, el primer emisor mundial de gases de efecto invernadero con un 29%, anunció que se ha fijado el objetivo de alcanzar un tope en sus emisiones en torno a 2030, con la intención de tratar de lograrlo un poco antes. Es la primera vez que China se compromete a ponerle fecha a ese máximo, que a partir de entonces se irá reduciendo progresivamente. Ciudades enteras cubiertas de smog, suelos y aguas contaminadas, y localidades conocidas como los pueblos del cáncer, hacen parte del paisaje de China, el país asiático con más de 1.300 millones de habitantes, que tiene los indicadores más críticos de degradación ambiental. Internacional. En una entrevista con un diario británico, Abu Abdullah, desertor de la organización terrorista Estado Islámico, reveló las razones que lo motivaron a alejarse de los yihadistas. Abdullah, quien trabajaba como guardaespaldas de Saddam Jamal, uno de los principales líderes de la organización, señaló que algunos cabecillas buscan aumentar sus recursos económicos y poder, utilizando el Islam como una especie de cartera para obtener legitimidad ante la población. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, expresó su solidaridad con las víctimas y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en el estado mexicano de Guerrero. Me gustaría expresar nuestra más profunda solidaridad con las víctimas, sus familiares y seres queridos, con todo México, dijo el alto comisionado. Agregó que su oficina ha seguido de cerca este caso, al que se refirió como profundamente perturbador. En medio de las tensiones con Occidente por el conflicto en Ucrania, Rusia brinda una demostración de poderío. Moscú informó que sus aviones de largo alcance con capacidad nuclear extenderán sus patrullajes hasta alcanzar una zona que va del Océano Ártico hasta el Caribe y el Golfo de México. Ucrania anunció que se prepara para una posible ofensiva contra los separatistas. En septiembre, el gobierno ucraniano y los prorrusos firmaron el cese al fuego, que se ha violado en varias ocasiones. Se acaba de desarrollar un nuevo material biodegradable a partir de la piel del tomate que sirve para recubrir el interior de cualquier recipiente o lata destinado a conservar refrescos o alimentos. José Jesús Benítez, científico responsable del proyecto, mencionó: "Nos fijamos en el tomate porque su piel es muy resistente y no se funde, de forma que puede soportar los tratamientos esterilizadores que normalmente se aplican a estas latas". El automóvil eléctrico Grimsel superó la marca de aceleración al alcanzar en el aeródromo militar en Dübendorf, Suiza, la velocidad de 100 km por hora en una distancia de menos de 30 metros. Lo común en los autos eléctricos es su aceleración muy baja, a diferencia de un auto tradicional con motor de combustión interna. Los autos eléctricos empiezan a circular muy despacio y tardan bastante en adquirir una velocidad rápida. Científicos de la Universidad de Brigham Young, en Estados Unidos, han encontrado que la exposición al humo del cigarro tiene una particular incidencia a causar aumento de peso. También se encontró que todavía es mayor el efecto en humo de segunda mano, así como para los niños que conviven con fumadores, ya que además están más propensos a problemas cardiovasculares o metabólicos. El pasado viernes 14 se celebró el Día Mundial de la Diabetes 2014, que centrará su campaña de 3 años en una vida saludable y diabetes. Los mensajes clave para este año son: primero, invertir en un desayuno saludable reducirá la carga mundial de diabetes y ahorrará miles de millones en pérdida de productividad y costes sanitarios. Segundo, garantizar el acceso a un desayuno asequible y saludable es fundamental para reducir la carga mundial de diabetes. Deportes. Iniciaron los 22 Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2014. Del 14 al 30 de noviembre se celebrarán las competencias en la ciudad de Veracruz, México, con subsedes en Boca del Río, Tuxpan, Jalapa, Coatzacoalcos y Córdoba. Participarán 31 países con 5.700 atletas compitiendo en 46 disciplinas deportivas. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Y ahora los dejo con esto de Chayanne con Tu Respiración y regreso. Hacíamos mil juramentos y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me es la misma sin tu amor, sin tu amor. Tu ausencia destruye todo mi ser. No encuentro cómo volverte a tener. Te pediría, déjame mostrarte que soy tu aliado, amigo, siempre amante. Mírame, aquí estoy sin ti y solo sé que te he extrañado tanto, que me haces falta, no imaginas cuánto. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu sin tu amor. No soy el mismo sin tu amor. El rebozo de Oaxaca, los cojines artesanales, los vestidos, sombreros, túnicas, zapatos, etcétera, son solo algunas de las artesanías textiles mexicanas que son reconocidas en todo el mundo por su particularidad en las que son elaboradas. ¿Qué les parece si vamos con esta entrevista que hizo nuestro compañero José Luis Sánchez y regreso? Amigas y amigos de Sonido de la Esperanza, en esta ocasión estamos con la licenciada Silvia Conchillo Soler. Ella es licenciada en diseño textil, especialista en rescate e innovación de productos artesanales. Estudió en la Universidad Iberoamericana, en el Campus Puebla, y actualmente tiene un proyecto para trabajar de manera independiente con un grupo de artesanas. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Antes que nada, gracias por la invitación y sí, vamos a hablar un poco de las artesanías textiles mexicanas. ¿Cuándo surge esta idea o este apasionamiento que tiene? Porque recientemente nos enteramos que muchos de los productos que usted está promocionando y que diseña junto con las artesanas en el rescate de estas tradiciones textiles principalmente, han tenido buena acogida, sobre todo por personas de un nivel económico alto. Sí, te comento, todo inició en la universidad, como ya lo mencionaste, diseño textil, y quería un área diferente, no tanto lo industrial. Entonces surge la oportunidad de hacer mi servicio social en una ONG en Chiapas, de hecho es el nombre es Mujeres de Maíz en Resistencia. Estuve trabajando con ellas, tanto cultura tzotzil y zapatistas. Entonces yo acudía a muchas comunidades y trabajaba con ellas, les enseñaba desde combinación de colores, un poco de tendencias, los acabados de materiales o de la prenda, mejores telas y costos, que es donde muchas veces les afecta la prenda. Sobre todo porque a lo mejor ellos ocupan los recursos que tienen a mano. De hecho, casi es su inversión es mayor a lo que viene siendo la ganancia. Y peor aún cuando existen los coyotes. ¿Y esto por? Los coyotes. Es un tema muy, muy delicado. Más que nada porque muchas veces la misma artesana tiene parada su mercancía y llega alguien, por llamarlo de alguna manera más vivo, dame tu artesanía, te la doy, no sé, a 5 pesos. Y a lo mejor le costó 10 y con tal de que salga en el momento y como viven al día, no importa, y ya aceptan los 5 pesos. Entonces llega el coyote al mercado y ya vende al triple o más la prenda. O sea que un coyote en el lenguaje coloquial mexicano es una persona que sirve como intermediario, que comercializa estos artículos y que obtiene una ganancia mayor, generando un abuso para los propios artesanos. Exactamente, a eso nos referimos con el famoso coyote, que normalmente también es un indígena. O sea que no necesariamente tiene que ser alguien externo. No, no necesariamente. ¿Cuánto tiempo pueden ocupar para hacer una pieza? Por ejemplo, ¿qué tipo de piezas en la asociación o en este proyecto independiente que tienes, cuánto tiempo ocupan en las diferentes piezas? Depende. Miren, en el aspecto de los collares, nos tardamos alrededor de una colección de 5 juegos, que cada juego son 3 piezas, como 3 días. No es mucho, trabajan muy rápido. En cambio, si es un rebozo, o una de dos, o se compra el hilo de 100% algodón, o que ellas hagan el mismo hilo, si es como, si ellas hacen el hilo, como 3 meses. Te hablo del momento que ya, pues van por el algodón, etcétera. Y si se adquiere el algodón o el hilo de algodón, son alrededor de 15 días. ¿Con qué comunidades trabajan? He trabajado con comunidades de Oaxaca, cultura chinanteca, de Puebla, Náhuatl, que hablan popoloca, y en Huautla de Jiménez también, y en Oaxaca, donde está la famosa María Sabina. ¿Dónde iniciaste esta experiencia de trabajo? Ahora sí que a partir de la experiencia de la universidad, me contactan por medio de, ahora sí que una amistad, y laboro en Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, que es un fideicomiso de gobierno federal en México. Y ahí empiezo en Oaxaca, en Huautla de Jiménez. Alrededor, fue un proyecto de casi un año y estuve trabajando con 15 grupos, de los cuales cada uno tenía más de 3 prototipos diferentes. Y sí, era un poco pesado, pero cuando uno quiere lo que realiza, pues no hay ningún problema, pero sí era listas de asistencia, era cada quien enseñarle diferentes cosas, pero sí un poco de integrar lo de que es costos, colores, los acabados, que es tan importante, y se ve la diferencia en la artesanía y se valora más. Por el impacto comercial que puede tener. Exactamente. Y ahora cada vez más diseñadores tienen el interés de impulsar la artesanía mexicana. Ya hay vestidos de noche, ya hay zapatos, de todo, y eso es importante. Y qué mejor que ya estamos dándole la importancia a nuestra cultura. Pues seguimos aquí con la licenciada Silvia Conchillos. Ella es especialista en rescate e innovación de productos artesanales, licenciada en diseño textil, y ha sido galardonada porque al vincular esta expresión artesanal, cultural de los indígenas en México, no solo rescatan los textiles, sino que pueden proyectar los diseños desde la cosmovisión del indígena. Vamos a una pausa y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Amigos de Sonido de la Esperanza, regresamos con la licenciada Silvia Conchillos. Ella es diseñadora, especialista en rescate, en innovación de productos artesanales. Hay muchas personas que nos escuchan en toda América Latina y todos en nuestras naciones conservamos estos elementos tradicionales, artesanales. Pero, ¿cuál es la diferencia si son aspectos artísticos que reflejan una idiosincrasia? ¿Pero cómo poder distinguir? En especial una artesanía que tenga un respaldo cultural, algo que proyecte el artesano, que sienta, por ser simplemente una pieza única, ya es una artesanía. También que sea todo un proceso como muy manual, porque también hay otro que le llamamos neoartesanía, que neoartesanía es el conjunto de, no sé, materiales industriales o con artesanía. Por ejemplo, te hablo de hacer una bolsa. A lo mejor ya compramos la tela y el hilo y el artesano hizo la prenda, entonces ya es una neoartesanía. Híbrido es la materia prima comprada o adquirida, y a lo mejor creen que por pasar un pajarito ya lo plasman y ya es una artesanía. Y esto no es una artesanía porque no tiene un respaldo, no viene de una cultura, de una cosmovisión, de factores importantes de una cultura indígena. Y simplemente una manualidad, pues podría ser hacer un jabón, porque no tiene un pasado, una historia, algo que lo respalde. Es el mal uso del lenguaje cuando dicen es un jabón artesanal, pero ahí está mal empleada la palabra. ¿Cómo podría expresarse eso entonces? Sería una manualidad o un jabón, te podría decir, pues manual. No industrial. No, aunque industrial. Tenga productos sí, industriales no. Ya, ¿no? Exactamente. O manufacturado. Exactamente, una manufactura ahí te entraría. Hay unos jabones que los hacen desde el cebo, etcétera, y sí es manualidad. Entonces sí es, no es artesanía. Hay personas que nos escuchan en otros países. ¿Cómo pueden promover esta situación de conservar los elementos tradicionales de las culturas originales? Okay, primer aspecto, checar que no diga Made in China. Primer factor, porque debo de comentar que ya el rebozo de Oaxaca ya lo realizan los chinos. Y dice la etiqueta Made in China. Otro factor, no al regateo del artesano, por favor. No lo regateen. Recuerden, un precio justo es seguir fomentando y apoyando nuestra cultura, ya sea mexicana o de algún otro país. Nos comentaba sobre una iniciativa. Los viernes. Aquí en México se está implementando el viernes tradicional y subirla a las redes sociales, que te pongas un huipil, un quexquemen, algo que tenga artesanía o bordado artesanal. Y esto, pues fomentarlo y realmente darle el valor que tiene una artesanía y nuestra cultura tan importante. Pues aquí tiene un claro ejemplo de cómo los valores tradicionales en todas las naciones le dan sentido y le agregan valor a nuestra vida cotidiana. Pues la licenciada Silvia Conchillos, en este trabajo de rescate y de innovación de productos, no solo para el vestido, sino que ha sido muy diverso lo que han llegado a producir, pues les puede abrir también un panorama y creatividad a quienes nos están escuchando. Sí, claro que sí. Mira, podemos hablar de la variedad desde collares, como ya te mencioné, de textil, bordado, rebozos, quexquemen, portalab con telar de cintura, vestiditos de niña, cojines para sala, caminos de mesa. Apenas se sacaron unos manteles que es para eventos de noche, con una tela chantú, con otro tipo de hilo. Y de hecho ya se están comercializando para ponerlos en fiestas, eventos diferentes. Ponchos también para niño, tenemos variedad. Dama, niño, de todo. El chiste es seguir comercializando y darle a la promoción al mismo artesano. En este momento, si alguien quiere adquirir estos diseños, ¿se puede poner en contacto contigo o hay algún lugar en especial? Me pueden contactar en, bueno, Facebook, silvia.conchillos. Mi blog es Silvia Conchillos Textil, mi blog. Y Twitter es silvia.consol. ¿Correo electrónico? Y mi correo es silvia, las dos con i latina, punto consol@gmail.com. Ahí estamos a sus órdenes. Ha sido muy gratificante y sobre todo enriquecedor el poder rescatar este viernes tradicional, que no es una idea de una sola persona, sino de ya un impacto social en las redes, porque recuperar aquello que nos lleva a nuestro origen cultural, pues le va dando sentido no solo a nuestra nacionalidad, sino a cada uno de nosotros como personas. Pues muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por la invitación. Y esperamos que ahora que tengas nuevos diseños en la defensa de las artesanías auténticas, pues nos los hagas saber y nos volvemos a encontrar. Claro que sí, hoy podemos hablar de algún proceso en especial, un telar de cintura o el mismo hilo cómo se realiza, entre algún otro estamos a tus órdenes. Pues ahí está a las órdenes de Sonido de la Esperanza y nuestro radio escucha. Si usted tiene algún tema en particular o un interés específico, se contacta a través de las redes sociales que están adjuntas a la nota de este reportaje y con mucho gusto continuaremos en otra ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias. Excelente día. Ahora vamos con nuestro programa En Relatos de Sabiduría, con una reflexión que nos hará pensar acerca del conformismo. Una vieja historia que quiero compartir con mis amigos. Habla de un viejo sacerdote budista que junto con sus dos alumnos recorría los campos enseñando las lecciones básicas de la vida. Llegaron al vecindario más triste y desolador que habían visto jamás. El monje buscó la casa más pobre, la más desvencijada, y pidió posada. Vivía ahí una familia muy pobre, compuesta por un hombre ya mayor, su mujer y sus tres hijos casi adolescentes. Los discípulos, acostumbrados a ver pobreza, se sorprendieron de la forma tan miserable en que vivían. El jefe del hogar les explicó que no podía compartir con ellos la escasa comida y que en la casita apenas cabían ellos. Pero el sacerdote insistió y quedaron alojados para pasar la noche en el pequeño establo en el que había una sola vaca. Era esta el único sustento real de la familia. La ordeñaban todos los días y era su poca leche todo el ingreso con que contaban. No era extraña, pues, aquella miseria. Cuando aún no había amanecido, el maestro despertó a los discípulos y les pidió tirar a la vaca por el barranco cercano, matándola. Después, desaparecieron en la sombra de la noche. ¿Por qué esa acción tan terriblemente cruel? ¿De qué viviría ahora esa miserable familia? 2 años después regresaron, y apenas pudieron reconocer la casa aquella. Estaba ahora arreglada y limpia. En el establo había 3 vacas y en la huerta, totalmente sembrada, se veían las matas de maíz, las zanahorias y las lechugas. El hombre relató lo que había pasado. Después que ustedes se fueron, ocurrió una tragedia. Nuestra vaca se salió del corral y se mató al caer al precipicio. Y les contó las angustias de quedar sin el miserable sustento y cómo no les quedó más remedio que ponerse a trabajar para otros granjeros y aprendieron a sembrar su huerta. Descubrieron que comían mejor y al vender lo que sobraba pudieron comprar 3 nuevas vacas y arreglar el corral y la casa. El sacerdote budista miró a los alumnos. Comprendió en su sonrisa que habían aprendido la lección. El conformismo es una disposición de una persona a resignarse ante cualquier circunstancia. ¿Y por qué no cambiamos? El día que queramos podemos decidir prepararnos para cambiar. No lo hacemos comúnmente porque el cambio crea nerviosismo e inseguridad. Otros tienen miedo de comenzar algo nuevo por temor al fracaso. Compártenos qué te pareció este cuento. Y nuevamente se nos ha terminado esta media hora de programación. Te invito a que nos escuches en www.sonidodelaesperanza.org. Escríbenos a cabina@radiosoh.com. Y con la frase con la que me quiero despedir esta vez es de Facundo Cabral y dice así: no digas no puedo ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido de humor. Lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. Con esta frase me despido deseándote que tengas una extraordinaria semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos hasta la próxima. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org